caminando pensando en ti. Ya no me esperas junto a la puerta, nadie me encuentro ha de venir. Juntos, muy juntos por esa calle nació este amor, que aún conservo y desde entonces guardo celoso en mi corazón. Que aún conservo y desde entonces guardo celoso en mi corazón. Por esa calle, por esa calle yo viviré. Por esa calle siempre andaré. Por esa calle yo viviré. Por esa calle siempre andaré. Yo voy pensando en el motivo de mi existir. Me sobran horas, me sobran días que antes solíamos compartir. Pasé muy cerca de tu ventana, pero mi alma no te encontró. Por esa calle me fui llorando el sueño muerto de nuestro amor. Por esa calle me fui llorando el sueño muerto de nuestro amor. Por esa calle, por esa calle yo viviré. Por esa calle siempre andaré. Por esa calle yo viviré. Por esa calle siempre andaré. ¡Déjame los pasos!